otra frecuencia de vibración. Mi tacto es brote nuevo. Experimento, juego, doy miedo. Los eucaliptos del hospital generan un recuerdo.